Primeros tiempos del hombre. Dura era la vida aislada, solitaria, del hombre primitivo en sus orígenes. Cuando hubo comenzado por instinto a conocer y luego a reconocer a todos sus semejantes humanos y luego convivir con aquellos, cambiaron las cosas por completo. Su vida se volvió paradisíaca. El hombre en la comunidad no trabajaba, no se conocía la idea trabajo. Disfrutaba sano, fuerte y pleno de su existencia en un Edén. Era placentero su ambiente. El aire puro, muy puro, daba gusto respirar sin virus, infecciosos en el entorno. Los ríos sonaban musicales, placenteros murmullos. Todo brindaba a sus habitantes con generosidad la madre natura. Una gran variedad de climas y paisajes de bellos relieves. Infinita flora, infinita fauna. Habían exóticos frutos, dulces, sanos y variados, excelentes y exquisitos, todo en abundancia. A nadie se le ocurría acapararlos ni guardarlos, ni apropiarse de aquellos para cambiarlos por dinero. Abundante alimento había para todos. El vestido sencillo se lo iba tomando de animales muertos y de algunas plantas. La vivienda, cavernas. Nadie era osado y menos se atrevía a tumbar los árboles. Como no habían civilizaciones, no se conocían las enfermedades. Los hombres, sin embargo, curaban accidentes con algunos productos del mundo vegetal. Mostrando respeto y agradecimiento, esa comunidad adoraba fuerzas del mundo físico que las presenciaba. Sagrada lluvia, límpida nieve, sano aire, fresco viento, espléndido sol, cristalinas aguas y tantas otras más. ¡Cuán bella! ¡Cuán dulce! ¡Cuán sincera! ¡Cuán sana! ¡Cuán honesta! Religión natural, panteísta, sin dogma.